bienvenidos. Esta tarde transmitiremos desde la sala Olinio Listli. En los teclados al Serpentine con la canción. Acompañado por la orquesta de Chicharrón. A ver, va de nuevo, porque este güey me asustó. Directo desde el iTunes Festival. Ah. En Londres 2013. El Guapan 3000. Espérate, ahí va. No, ya mejor, güey. Oye, se oye muy bien, güey. Qué bien tocas, güey. Oye, ¿será? Ahora te acompañamos a ti, güey. ¿Viste cómo empezó el pinche? Sí. Man, muy bien. O sea, lo ensayé 2 días, güey. Y eso fue lo que... Mira. Y fíjate el resultado. ¿Cómo se oye? No, increíble. Son los... El Justine baila así. Ay, pues muy bien, se ve bastante bien. Así es, pues desde Tuxtlayapan, en Bellas Artes. De Tepesco el Hoyo. De Tepesco el Chico. Desde ahí estábamos grabando su podcast número 78. Acompañado con la agrupación de Depeche Mode en los backgrounds. El background. Esa canción se llama Just Can't Get Enough. ¿Cómo dirías en español? ¿Cómo diría Poncho Saldaña? No puedo más. No puedo decir más. No puedo. Sí, no puedo más, ¿no? I Just Can't Get Enough. Sí, ¿no? Ah, sí, por ahí va. Muy bien. No puedo decir suficiente. No puedo obtener suficiente. I just can't get enough. Esa es la traducción literal, ¿verdad? Así como que ya no puedo más. Es la... Ok, por ahí va. Muy bien. Ya no más. Ok. Como un tema más. Un tema más, efectivamente, así es. Así puedes cantarle al final, ¿no? Primero déjame ver cómo termino del final. No. Cuando estás con la chiquita mamá. Ah, ya no, sí, puedo, ya no, más. Ya no puedo más. I just can't get enough. Más. Just quien quiere más. ¿Eh? Sería la versión Chese Podcast. Sí, así al oído. ¿Cómo le dirías al oído? A Just Quien Quiere Más. Y si quieres más, ven por más. Me avisas. Bueno, estamos dándole bienvenida, ándale, te estaba saliendo muy bonito. Sí, como les repetía, desde Tlespesco Yoyo, Las Bellas Artes, le damos comienzo al podcast número 78, un día 2 de octubre del 2013, donde doy mi más cordial saludo a Bertolaga a mi izquierda. Bienvenidos, banda. Estamos muy contentos de estar de nueva cuenta en estos micrófonos y compartiendo con ustedes una cervecita y al final una rica carnuca cuca. ¡Ay, sí! Y a mi derecha. No puedo señalarlo porque pues no lo van a ver. Aunque no hay video. Sir Producer. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Estamos grabando este episodio, un episodio más. Oye, nos hemos ido así como más corridito de cada semana. A lo mejor la próxima no podemos. Entonces vamos a ver qué. Allá hubo pedo. Para ver qué sucede. Por lo pronto le damos la bienvenida. Es el episodio 78 y estamos transmitiendo en vivo a través de Mixler.com. Estuve buscando, me di a la tarea de buscar un poco sobre la... Ya ves que nos dicen que qué onda en Android y todo este rollo, ha habido una confusión. Pero lo único que encontré, al parecer, creo que no hay aplicación nativa de Android de Mixler. Creo que nada más hay para iPhone. Uh-huh. O para iPad. Pero pueden accesar vía internet, o sea, vía su navegador, ya el Chrome es el de Android, pueden accesar a la página mixler.com/CHC Podcast, se dan de alta para poder escuchar la transmisión, y se pueden dar de alta con Facebook, entonces ya con eso ya pueden escuchar la transmisión en vivo de mixler.com. Para los que tienen el iPhone o un dispositivo iOS, pues ya lo pueden hacer desde este momento. Mixler abre la aplicación y ya con eso pueden escuchar el episodio en vivo. Y obviamente gracias a todos los que nos descargan a través de iTunes Nos estaban preguntando también de dónde más nos escuchaban y cómo le podían hacer. Y tú respondiste, ¿verdad? ¿Dónde y cuándo graban y a qué hora come, y cómo escucho su podcast? Tú le pusiste ahí, ¿verdad? De... Ah, espérame. ¿Qué hago? Pausa, abajo. No, ahí, bájale el volumen. Página mixler.com. Es que estamos retrasados como unos 4 o 5 segundos. Muy bien, gracias a todos y gracias, y agradecemos también a los que están en el chat de Mixler en este momento. Víctor Nas Grand, buenas tardes, saludos compas desde Chipilo, Puebla. ¿Chipilo o Chipilo? Chipilo, ¿verdad? Chipilo. El biker Monterrey, como siempre, ¿cómo están, Chornán? Un placer saludarles. Fernando García, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, buena onda. ¿Ya ves el chat ahí ya? ¿Ya lo tienes ahí? No. Para que mande saludos. ¿Dónde están las rayitas? Arriba. No. Espérenme. Ah, rayitas. Sí. Ahí está. Ya. Dale para abajo para que veas todos los... ¡Uy! ¡Uy, qué bonito! ¿Dónde te quedaste? Dale para abajo. Ah, para abajo. No todo. No, chingada, madre, güey. Pues es que dale para abajo hasta dónde, güey. Sí. Pues hasta la transmisión de hoy. Viene por fechas. Estoy hace 5 días. Saludos a Navarro y la chinga. Al ratito vamos a echar unos pellejitos ahí al asador para ver el partido del... Yo me traje, voy a contribuir con un costilla. Ay, Dios mío, un costillado. Para que salgan unas costillas dobles o cargadas de ribeye. Qué rico, güey. El verdolaga puso unas arracheras. Se puso las arracheras. Va a mostrar las arracheras. Y yo me compré un cirlocito ahí para la señora. Ya ves que le dijo a la señora, tengo un cargo. ¿Les gusta la grasita? No, es la que me tiene menos grasa. ¿De veras? El cirlón, ¿eh? ¿Qué me cuentas? El cirlón tiene menos grasa que la arrachera. ¿Mira? La arrachera está bastante grasosa. Según Beef, la carne que nos patrocina. Bueno, pues. Oye, deberíamos de buscar un patrocinador de carnita, ¿verdad? Un Rip House, un San Juan. Menos su carne. O su carne, o sea, no, hombre, Beef. La fucking... ¿Qué otra hay? Bueno, es que son las carnicerías como que son muy regionales, ¿no? No hay una... Ramos. La Ramos, un chicharroncito, la Ramos. Uy, qué tío rico, güey. Bueno, ándale, saludos. ¿Qué? Sí, no le sé. Rubén Ontiveros, saludos banda desde Colima. Colima. Tani Rojas, un saludo desde Chicago, güey. De Chicago, güey. Oh, dale, güey. Beto Nava, y ahora metieron al perro al estudio. No, ese está calado, pero se mete a todos los ladrillos. ¿Está calado? Ya lo calamos. Lick John Doe. Hello, carnales, saludos desde... No me parece. Venezuela. Ahí amanece de más temprano. Amanece diferente. Brian Najarro, saludos desde New Jersey. Está Noé Rocha también desde Leola, Arkansas. ¿Leola? ¿Cómo le pronunciarán allá? Leola. Arkansas. No era Arizona, era Arkansas. El AR. Decía que era AR. Era Yo pensé que era Arlington. No, es el estado. ¿Arlington? No, AR es el estado. Arlington es una ciudad. Ah. Una ciudad, sí. Alejandro Tamés, que la rola es noventera para los aeróbics. Sí, cómo no. Pues, vamos, chicas. Es de cardio. Es la que pones cuando vas a... Cuando vaya a hacer cardio. Y spinning. Muy bien, Juan Amaro también pasando lista. Saludos, güey. Bueno, vamos a darle bienvenida también. Puede Antonio, saludos, Chornos de San Luis Potosí. Y es que hoy tenemos fútbol aquí en el país, ya ves la copa que no sirve para nada. Oh, pues no hay tanta expectativa. Por la copa. Pero al final de cuentas aquí en Monterrey pues se enfrenta Rayados contra Tigres en la copa. Entonces vamos a disfrutar. Y es la excusa perfecta para juntarse con los amigos, echar unas cervecitas y echa unos pellejos al asador. Como ño. Busca aquí el regio cualquier excusa para juntarse y abrir los botes. Sí, pero hacer un podcast no es una excusa, güey. No. Es una excusota, güey. Sí. Para los que piensan que nosotros estamos muy dedicados al podcast, güey. Es puro pedo. Realmente es para abrir la cervecita, sí, el cotorreo, güey. Oye, déjame, les mando un chiquita mamá a Gab Rodríguez, que aquí en la foto, güey, se ve... gafsacional. En el de Facebook. En Facebook, ah, sí, en Facebook. De Querétaro. De Querétaro. Este, cómo no, le mando un chiquito mamá. Ya es la única motivación que tienes para mandar chiquitos mamá. Y ¿verdad? Para venir a los podcasts, mamá. Nomás para saludar a todas las mujeres que no puedo saludar en mi casa. Gab Rodríguez, sí, es cierto. Jair García también puso saludos desde... de parte del trailero de Hereford. Lo sigo escuchando desde que comenzaron. Gracias por tanta sabiduría. Saludos y un chiquito mamá para mi nalguita Lidia García. Gracias. Oye, este vato cada vez le pone un apodo diferente. ¿Nalguita? Antes del nombre, ¿va? Sí, sí. O sea, pero bueno. Chiquita mamá, cabrón, para Lidia. Saludos también a Biker MTY. Camarada de chiquita ruedas. Chiquita mamá. Ah, no, eso no. Camarada de pedales. ¿Es tu camarada? No hemos tenido la oportunidad de pedalear juntos, pero... Se me hace que sí, se ven, güey. Oye, y ya cuando se puso esto que íbamos a grabar el 78, el Hugo Presas puso una foto de... ¿De Pedro? De León de la Boyer. Y de hecho, dice Emanuel Ortiz, dice, me imagino que así está el Pietro Bond como la Boyer. Miguel Alonso. Más o menos. Por ahí, ¿no? Sí, le da. Héctor García, terminando el podcast, unas guamas para ver a los rayados, ganar a los rayados. Eso sí me da mucha risa. Por eso. Antonio Alejandrí. No los escucho en vivo por la chamba, pero los descargaremos. Saludos de León, Guanajuato también. Juan Amaro. Saludos al ídolo de México, el Putiné. ¿Se hace cuenta el nuevo Pedro Infante, ¿verdad? ¿De cuánto? ¿El ídolo de México? ¿Podrían decir algo de qué es impedancia? Es, fíjense, tú llevas la fiesta ya 2-3 días. Sí. La impedancia es cuando ya el tercer día ya no te pones pedo. Ya andas bien pedo ya. Es impedancia. Impedancia. Ay, juela. O sea, es andar de juerga... Dos, tres días. Y ya en el tercer día... No te haces inmune, güey. Sí. Ya no se te sube, porque ya estás armero arriba. Ya estás piloteando acá en los O años. Sea, tomas por tomar. Sí. Nada más porque la tienes ahí en la mano. Sí. Y porque te la trajeron. Sí. Y porque te la picharon. Sabe bien rica. Ah. Porque te la picharon. ¿Viste también a Lilia Cortés? No. Ay, mira. Qué bueno que están bien chambitas para no dejarnos sin el podcast. Los Amodoro. Nos amodora. La impedancia es la oposición al paso de la corriente alterna. Y no sé qué más que no entendí ni madres. Pero pues hasta ahí más o menos. Y dice, puede representarse como la suma de algo real y una parte imaginaria. O sea, pues, ¿sí? Síguele tomando. Sí. Está más bonita... Mándale una cheve a aquel, al Impedancia, que está allá en la esquina. Y le mandamos saludos a la Impedancia también. Andrés Vicente dijo, solo una sugerencia, petición. Ruego que ya no hablen de las aplicaciones para el iPhone. La verdad, se escuchan muy de antaño. No sé si las compañías telefónicas de México van muy atrasadas o son ustedes que me sorprende que todavía se asombren de aplicaciones que ya tenía mi teléfono desde hace 2 años. Solo falta que se sorprendan con las videollamadas o cuando se den cuenta que sus teléfonos los pueden usar como router y compartir datos con otro dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en pañales, güey. Que nos dé una aplicación súper nueva. ¿Quién es? A este Andrés Vicente. ¿Dónde nos...? No tengo idea. Ahora, pero dice que va a estar escuchando el 78. La última vez que hablamos de las aplicaciones fue porque un fan escucha, pidió, que acababa de marcar su iPhone, güey, pidió que cuáles eran las aplicaciones recomendaciones. Más básicas, vamos a decir. Sí, las recomendaciones de aplicaciones porque se acababa de comprar un iPhone. Exactamente. O ya que tú le muevas y le saques un chingo de provecho, güey, pues qué bueno, güey. No, que nos diga recomendaciones de aplicaciones súper nuevas, güey. Súper nuevas. Me imagino que ha de tener así de que la que más nueva sale, güey, esa es la que ya descargó. Que nos pase el tip. Va. David Loba, ¿qué tal, guys? Ah, hola. Temas obligados a petición, la selección. ¿Qué onda con Carlos Vela? Yo prefiero que ya no vuelva a ser convocado. Carlos Vela, Ya, ese vato ya no, no lo ya, dale, dale vuelta a esa página, hombre, ya. Ya, ya. El Sir Mr. Ratatouille, con todo respeto, ¿qué me recomienda para la carne asada? ¿Arrachera u otro estilo de corte? Fíjate que estamos hablando de eso. Fíjate que la arrachera es muy buena porque es muy fácil de asar. Uh-huh. Es este, es muy dócil. Es muy amigable. Es muy amigable, se llevan muy bien con la parrilla, uh-huh. ¿Verdad? La puedes sazonar si quieres, si no, así naturalita y sabe a todas margaras. Pero si ya te vas así como que a cortes más, a todas margaras, el diezmillo es lo mejor del mundo. La carne molida. La carne molida, güey. Fíjate que, mira, Toño. Ahí este, haces así como la preparación para hacer la carne de hamburguesa, güey. Uh-huh. Que le pones el huevito y galletita y pendejadas así, güey. Y haces como unos tipos rectángulos, güey. Y les atraviesas una varilla o un palito de bambú. Uh-huh. Ligeramente mojado primero en agua. Ingas. Abusado. Porque si no se quema. Ajá. Y haces como tipo brochetas de carne molida, güey. Y así al asador, güey, y saben bien riquísimo. ¿Con qué lo puedes combinar? Cebollita, tomate. Con un pan para hamburguesa. Ya mejor haces unas hamburguesas. Hamburguesa. Pero también lo tienes que poner en triángulo. Sí, también. Oye, rectángulo, güey, dijo papá. Digo, ¿qué dije? Triángulo. Una cosa lamentable con el muchacho. Pero... No, mira, y de hecho la carne molida no es barata, güey. O sea, no. Si te anda rondando 110, 120 pesos el kilo de carne molida de pulpa negra. Y de hecho es de pulpa negra porque la pulpa negra no se puede asar. O sea, en sí, la pulpa negra. O sea, no pides pulpa negra para asar. No. Entonces, la pulpa negra lo que hacen es filetearla para hacer las milanesas. Simón. O para que quede muy delgadita y se pueda cocer rápido. O la pasan por esta cosa que como que parece pelonete. <¿Cómo se llama? risa> Para que pelo rico. El molino. El molino para hacer la carne molida. Ah, la posibilidad. Pero si te agarras una carne molida de esa que le llaman de sirloin o de rica también, o cosas así, güey, ya es ya la puedes asar, güey, y va a sacar un juguito ahí bien sabrosón. Digo, pues si quieres hacer, pues a lo mejor no la típica hamburguesita y te avientas unas brochetitas ahí con eso y te ves bien nice, güey. De carne molida. Si te ves así como bien innovador, güey. Sí, como comida fusión. Sí. Oye, porque dice que acá en Chihuahua, bueno, allá en Chihuahua se estila el corte del 7, o sea, el bistec del 7. Uh-huh. Pero la verdad no me gusta porque queda muy dura y tiene mucho gordo. Sí, el problema del el bistec del 7 no es muy bueno para asar, güey. De hecho, es un corte baratón. Uh-huh. Entonces no es tan buena, güey. Como la flecha también, ¿no? No, como el tibón. El tibón sí es más para asar. Exactamente. Es parecido, pero en lugar de una T, pues es un 7. Uh-huh. O sea, le quitan el filete que es el suave, güey. No, pero que la flecha también es muy dura. La flecha no es dura. Lo que pasa es que tiene demasiada grasa. El 80% de la flecha es grasa. Uh-huh. Entonces está bien para botanear si quieres entrarle a la grasita. Exactamente. Y además es muy barata. Uh-huh. Ahora, si ya andas ahí comprando un bistec del 7, pues mejor pide chuletón. Ándale, chuletón no es tan malo. Ya estás agarrando carnita con un tantito huesito, un poquito de grasita para que amaine ahí el pedo. Y está toda madre. Ya si te vas a cortes más chinchicharrín, pues ya estás hablando de agujas norteñas. Unas agujitas, es así, ¿no? Y puedes pedir una aguja norteña de pulgada y media y te sabe, pero a todas margaras. Así gruesotas y grandes. Y la terminación Two Rooms. O Bloody Mary. O Half. O Half. Dice que va a aplicar lo de la papaya. A ver cómo se le da. Un raspado de papaya. Por favor, si pueden elaborar un poco más en ese aspecto de la receta. Gracias, saludos desde El Paso, Texas. Pues un saludo también. Uy, pero en El Paso, Texas, bueno, es que se vende muy, muy buena carne. En Chihuahua, sí. No, Chihuahua. Pero en el otro lado yo no he visto buenos cortes. Cuando hemos estado ya con el compadre Macal. No, sí hay, güey. El problema es que son muy caros. La carne en Estados Unidos es muy cara, güey. Y aquí es muy barata. Ay, se ve mejor sin el clima, sin el jacuzzi. pero sí, cortes así ideales para la carnita, que es lo que vamos a echar. La costillita que trajo el Bupiné. Ese es Costilla de ribeye es sensacional. Ese es para botanear. Empiezas, porque como es difícil de asar, tienes que hacer. Es lo primero que avientas, ¿no? Porque Que baje la flama, la lumbre. Exacto, el carbón, lo caliente. Puede ser la rachera, que es muy típica y digamos que es suavecita. chiquita y eso hasta los niños y todo pueden comer rápidamente. Pero lo ideal sería un tibón, un sirlón, un ribeye o una aguja de ribeye, que es otra. Hijo, wey. Eso. La aguja de ribeye. Ahora, hay unas que te venden, güey, que se llaman cabrerías. Ajá. Que son unos pinches mugritas así, chirris, güey. Como si fuera un ribeye, pero chiquiringuis. Sabe a todísima madre y te lo venden, güey, bien vendido acá en un restaurante. En San Juan la conocen como tablita. Que también le llaman la tablita, exactamente. Bueno. Y son bien caros, esos pinches cortecillos, güey. Pero es demasiada calidad de carne. A ver si la próxima quincena nos armamos de unas tablitas. ¿Cómo no? Que alguien nos mande algo. Un chiquito papá para mí, Sergio Villeda. No, pues está bien. Sí, pues para ti, está bien. Jesús Carreño dice: un güey, ¿cuántos días aguantas la peda? Pues de mi bolsa, 2 días. De gorra, las que quieran, dice Jesús Carreño. Suban hoy el link. Hay visita en la casa y no los puedo escuchar en vivo. Bueno, vamos a subir el link lo más pronto posible. ¿Se acuerdan de Xuxa, la brasileña? Tipo. ¿Cómo canta? Por lo menos que sí nos acordamos. La de Hilari. Hombre, güey, pinchándonos bien perdido tú, ¿verdad? Saludos desde Honduras, dice Sergio Villeda. Banelo al perro, dice Alejandro Tamés. Ah, el que nos dijo. A mí, que sí me digan, porque yo estoy muy meco para las aplicaciones. Xuxa y sus bachitos, claro, estaba bien buena la vez. Ya entrados en la de las aplicaciones, que nos pase su cuenta. Anduvo con Pelé, ¿no? ¿Esta Xuxa? No, con Pelé, ¿cómo? Está bien ruco Pelé. Ay, ay. ¿Y qué impide? ¿Qué impidencia hay? No, andaba con Ronaldo. ¿Con Ronaldo? Con Ronaldo. ¿Fue con Pelé? No Ronaldinho, Ronaldo. Bueno, Pelé los iba a padrinar. Saludos desde Toluca. Dice José Luis Cuadros. Loli Pink. Hey, mi charneo, saludos desde Queens, Nueva York. Estoy a punto de botar mi iPhone porque se corta mucho la transmisión. Pues si lo botas, que bótalo para acá. Pues Ha de ser un problema ahí del Wi-Fi o algo, del internet, porque. De no conectividad. Hay. Exacto. Vulnerabilidad. Eso no es impedencia. Ah. El mejor es el ribeye sin hueso. Pues sí, es el más caro. Dice Friba 79, Aaron 7923. O la banda. Sí fue con Pelé. Ándale. Sí fue con Pelé, güey. Te estoy diciendo. ¿Cuánto tiene lo de Xuxa? ¿Lo de Xuxa? Xuxa. ¿Unos qué? ¿20 años? ¡Xuxa! No sé, güey. No, y aquí llegó ya los. Capítulos repetidos. Que si sí anduvo con Pelé, también dice Jesús Carreño. Sí, güey, con Pelé, güey. Pues ya me la pelé. Sí, güey, jugando con Ronaldo. No, pues... ¿Ya andas metiendo mujeres a Ronaldo, güey? Que no me oiga mi compadre Ronaldo. Un saludo. Ah, qué. Y a Cristiano también. Hace muchos años Xuxa anduvo con Pelé. Dice. Sí, Cristiano es de la cristiandad. Oye, ayer cumplió años nuestro buen amigo Miguel Ángel Flores. Un saludo. Él fue el que nos mandó a hacer o el que patrocinó las calcas, las últimas calcas que tenemos. Muy bien, claro. Ayer cumplió años. Un saludo para él. Sí, cómo no. Que nos haga más. Ya se están acabando. Hay que mandarle nuevo diseño. Sí, hay que hacer un diseñito, padre. Sí. Y también saludos a If Else Hipermedia, a Dr. Well y a Kyle, que compartieron el posteo de hoy que íbamos a estar transmitiendo. No, que ya Kyle, güey, me decían a mí. Ah, que ya pague lo que debo. ¿Cómo? No entendí. O sea, ya Kyle, güey. Ah, ¿cómo? No. Oye, y hay efemérides, ¿verdad? Hay una efeméride muy importante y muy, Ah, me pesa, no. ¿Esa sí? No, esa bueno, no. Bueno, no sé. Bueno, es que hoy se celebra el 45 años de la matanza de Tlatelolco. Sí, el 2 de octubre, que no sé qué. Que no se olvida. Ah, por eso. No, pues es que sí estuvo. Fíjate, pusieron un video en Facebook, yo lo vi, me dio curiosidad. Nunca había visto escenas tan crudas. No crudas, sino ya ves que comúnmente en las noticias te pasan pues algunas escenas de lo que fue esa movilización y la matanza. Pero en Facebook pusieron como un mini documental de unos 9 minutos de cómo estuvo, inclusive entrevistan a gente que estuvo ahí, que y sí está muy deprimente, la verdad, y sí estuvo grueso. ¿No vieron pedacitos de la película que hay del 68 con Héctor Bonilla? No, no, ese nunca he visto. ¿Tú sí? No, probablemente sí, pero no mucho. Sí, ahí yo también vi pedacitos, no la he visto completa. Sí, porque está ahí luego con Héctor Bonilla, que pinche. Así como que bien aburrido el pedo. No, era buen comediante. Pero cuando se pone así serio de drama, güey, si está de que. Venga, o sea, Héctor, sí me da. Héctor Bonilla. No, pues, el alto es Héctor Suárez. Sí. Ah, perdón, me equivoqué, güey. Pero Héctor Bonilla sí es muy buen actor, güey. Sí, es el primo Los Soler, güey. Es que Héctor Suárez hizo también una película ahí, más o menos, de un dramón así pesado, güey. Pero fue la de. Lagunilla, mi barrio. No. No, la de. El Mofles o. No, güey, no. No, hizo un una que sí, que se pone a vender naranjas en Tijuana. Pues no me acuerdo. Bueno, a ver si ahorita Hugo Presas nos tira en salvavidas. Rojo Amanecer es la que están diciendo. Ándale, Samer. Esa es la de Tlatelolco. Sí. Sí, es cierto. Muy bien. Ok, un día como hoy, 2 de octubre, pero de 1951, hace 62 años, nace el cantante británico Gordon Matthew Thomas Summer. ¿Qué? Mejor conocida como Donna Summer. Mejor conocido como Sting. Nada que ver. En 1977 funda la exitosa banda Los Policías o El Policía. The Police, junto con Stuart Copeland y Andy Summers, con la que cautiva a nivel mundial con temas como Roxanne. ¿O esta? Every Breath You Take. No, güey. ¿No? Bueno, esa es otra canción. También venía en otro álbum. Es que de hecho es la única que tengo. Y El Mensaje en la Botella. También. Y ha vendido más de 100 millones de discos y ha recibido más de 16 premios Grammy. Y ha actuado también, güey. Ha hecho cine, ¿verdad? Ha hecho cine y ha hecho otras de cine así cantado. ¿Cómo se le llama eso? Musicales. Musicales. ¿Cuál? Bien fácil lo de decir, güey. Cada cosa que hagas es mágico. Te encanta, chiquillo. Cada cosa que ella hace. Está bueno, bella, chingada. Bueno, está cumpliendo 62 años. ¿Quién? Gordon Robert. Matthew Thomas Summer. Robert Palmer. También un día como hoy, 2 de octubre, pero de 1966, hace 47 años, se inauguró el Estadio Manzanares. Y el 14 de julio de 1971 se acordó el cambio de nombre al recinto deportivo, siendo este elegido como un nuevo nombre, el Estadio Vicente Calderón. Así es, el año pasado dijiste la misma. Que arropa, sí. Que arropa al Club Atlético de Madrid. Así es. Que por cierto, el Atlético le ganó en el derbi madrileño al Real Madrid, güey. Y estuvo bien chingón el partido. ¿Y cuántos años tenía de no ganarle? 7 años, 8 años. No sé si, güey, rompió una maldición maldicienta, güey. maldita. Pero fíjate, este dato no lo dije la vez pasada, el año pasado. Este estadio se caracteriza por un paso de autovía M3, allá como los periféricos o los circuitos rápidos les llaman autovías, ¿verdad? La autovía M30, por debajo de las gradas, en el sentido que va desde el Nudo Sur a Puente de Segovia. Entonces, tú estás acá en el graderío y por abajo tienes una avenida de alta velocidad. Por abajo tienes una avenida. Menos mal. Menos por eso mal. Es sagrada. Todos la quieren. Es sagrada, es sagrada. Oye, Frivas 79 dice que si no veíamos Breaking Bad. Porque rompió. El domingo se terminó y rompió todo el récord de audiencia en Estados Unidos. No. Le estaba diciendo yo aquí el Verdelegue, hace como el fin de semana, ¿verdad? Netflix ya está, creo que hasta la temporada, creo que 2-3 temporadas de Breaking Bad, está la 1, la 2 y la 3, obviamente. Sí. Y yo la empecé a ver porque me dio curiosidad. Era algo así como, oye, todo el mundo hablando de esta serie, y pues yo no sé ni qué onda. Sí. Y me vi el primer capítulo, que es el piloto. Bueno, mejor dicho, vi el piloto y vi el primer capítulo. está buena, güey. Es drama con algo de suspenso de un vato, un señor que es maestro de química y que le detectan cáncer, güey. Cáncer de pulmón, y eso que no fumaba ni nada. Y le detectan este cáncer y dice, pues ahora cómo le hago para pagar, porque ganaba una mísera de maestro y de hecho trabajaba también en un autolavado. Y no ganaba bien y tenía una familia ahí más o menos, un hijo ahí con problemas ahí de motrices y no sé qué tanto rollo. Y conoce a un huerquito que era su alumno, que hacía metanfetaminas, ¿no? Y le dice, pues oye, mejor vamos a hacer metanfetaminas, pero con una... O sea, yo que soy maestro de química, vamos a hacer una bien matona para sacar lana. No la consumía, pero para sacar lana. Y de ahí empezó el vato a hacer acá... billetes. Empezó a hacer billetes. Está buena la serie, pero sí está medio así de medio deprimente. Y sí rompió récords de audiencia ahora que terminó, creo que 5 temporadas nada más. Entonces estaría bien que, si tienen Netflix, ya la pueden ver ahí. Breaking Bad. No tenemos, güey, pero si nos pasan la cuenta. Te paso, claro que sí. Con mucho gusto lo intentamos. Oye, un chiste. A ver, a seguir con otro. Amors, cuéntale a mi mamá lo que te hice hoy. Suegra, su hija me la chupó y se lo tragó todo. Me refería al almuerzo, pendejo. Ah, sí, estaba rico. Está bueno. Mira, ahí te va. En la alcoba conyugal, la sensual esposa recibe al marido diciéndole: desabrocha mi blusa y déjala sobre la cama. Sí, mi amor, le responde el marido. Ahora el brasier y ponlo en la silla. Claro, mi vida. Deja mi falda en el ropero. Bueno, cariño. Ahora mis panties, tíralos al suelo. Ya está, corazón. Y que sea la última vez que te pones mi ropa, pinche maricón. Le encantaba. Le encantaba el de este. Mamá, todos me dicen gorda. No hagas caso. ¿Tienes tarea? Sí. Pues no dejes para marrana lo que puedes hacer, oink. ¡Mamá! Ay, pinche. No, ¿por qué nos dicen que ponemos aplicaciones bien viejas, güey? Doctor, ¿cree que después de la operación pierda la pierna? No sé, yo te la doy en una bolsa. Si la pierdes, está... Es cortesía de Alberto Torres, y la puso aquí en el chat. Ya te estaría bien que nos pusieran chistes aquí para contarlo. No traemos tema. Dice, profesor Girafales, ¿usted es tartamudo? No. ¿Es tartamudo? No. ¿Es tartamudo? No. ¡Ta, ta, ta! ¡Tartamudo! Abogado, ¿me puede hacer...? No, ahí va de nuevo. Sí, sí, sí. La papa. Abogado, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante, lo escucho. ¿Cuál es esa famosa Lady Gaga? Lady Gaga. ¿No? ¿Cómo? No entendí. ¿Cuál es esa famosa Lady Gaga? ¿Cuál es esa famosa Lady Gaga? Sí, oye, ¿qué onda con la chavita esta de hija de un ex gobernador? ¿La vieron? No. Ah, que anda en Dubái. Que andaba en Dubái, anduvo presumiendo. El ex gobernador de Aguascalientes. Qué padre andar en Dubái, güey. Sí. Con tu dinero. Bueno, pues no sé si era mi dinero, güey, pero va. Igual de los de Aguascalientes. Sí, pero sí que loco, ¿ah? ¿No? ¿Cuánto cuesta un viajecito a Dubái, güey? Dice ahí también la nota que el departamento es de ellos. Ahí, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor rentado, de tiempo compartido, sepa la bola. Pero es un billetón. Nomás, ¿cuánto te cuesta el viaje? Mira, tienes que agarrar un vuelo de aquí a, ya sea a Houston, Atlanta, Nueva York, lo que sea. Y luego de ahí te vas a París. Y luego de ahí viajas a Dubái. O sea, échale. Es un billetón, no. ¿Qué serán? ¿Unas 18 horas, creo? Pues sí, a lo mejor sí, unas 15 horas. Fácil. ¿Y el taxi allá? ¿Cuánto te costó? No, si te vas en taxi, güey. No, ya llegando allá. Ah, el taxi que te lleve. Que claro, que no vas a usar taxi. Ya estando allá, van por ti al aeropuerto en un lujoso Mercedes. ¿En un lujoso? En un lujoso Mercedes. En un lujoso. No sé, pero cuesta un billetón. No cualquiera puede ir a Dubái. Creo que no te piden visa. Creo que nada más la de Estados Unidos. Digo, Estados Unidos para ir a. Y si puedes ir, pues ve, hombre, ya. ¿Para qué haces tanto pedo? Pero cuando tienes, es lo que no han aprendido las chavitas y los chavitos que son hijos de políticos, güey. Porque hijos de papi, pues sobre todo de la política, porque aunque no tu papá no haya robado nada, aunque sea un político decente, si tú haces un viaje de esos y lo publicas, te vas a poner de pechito. Sí. Para que te critiquen. Y te van a decir, ah, pues sí, pues es que como fue gobernador, fue alcalde, fue no sé qué, pues tienes billetón. Ahora, puede ser estrategia, ¿no? Pues a lo mejor, no sé. O sea, es que me hizo pinche cara así como que, a ver, dime tu pinche estrategia pedorra, güey. O sea, dímela. Para aplicarlo en la empresa, güey. No se nos va a ir este cabrón a Dubai, güey, valió madre, güey. Página tirada, güey, la chingada. 2-3 podcasts sin subir, güey. Ay, Juan, no. Con todo lo que genera el podcast me voy. Sí, no, entonces te voy a decir la estrategia, güey. Ay, güey. ¿Qué onda? ¿Qué más? Oye, ¿qué onda con la pelea de Julio César Chávez Jr.? ¿Qué le pasó? ¿No la viste? ¿Perdió? Ganó. Pero qué cosa tan lamentable, manito. ¿No viste entonces la pelea? No, el box, güey, realmente no me interesa. No te gusta. No, pero ¿para qué le dices, güey? ¡Au! ¡Que tu mamá! Córtale el micro, güey, vas a platicar. Déjame, toco mi pianito. Pues pelea Julio César Chávez con un americano. Hey. Mayweather. No. Mayflower. No me acuerdo el nombre. Ese güey. Pero la cosa es que el vato le puso buenos catorrazos. O sea, le pusieron una madrina a Chávez y le dieron el gane como quiera. Sí. Qué mal rollo. Y pocas ideas. Entonces dices, para los que les gusta el box, ya han venido dándose varios varias peleas. Medias chafaldranas. Sí, de que hay algo. Hay algo. Ahora, truculeco. Según acá el Chávez traía ahí problemas de dinero y cosas así por el estilo entre él y el papá. Bueno, entonces pues ya una ganada, pues se dan un billetito. ¿No se supone que habían detectado que este vato se metía a cosas? La pelea pasada. Sí. Pues ya. Ya limpiaste tu cuerpo, güey. ¿Ya se le quitó? Ya se le bajó. No, lo que sí dijeron es que su esposa está embarazada. Bueno, si hay problemas de lana y más aparte de... ¿Quién le esposa del HD? No, güey. Del papá, que decías tú, que el papá de Julio Cedo. Entonces, sí, tienes razón. Y eso que no viste la pelea. Es que no traigo tema. Tienes que dedicarte a fregar al prójimo. Compréndeme. Dice, un hombre infiel hace esto antes de prestarle su celular a una damisela. Te metes a menú, mensajes, bandeja de entrada, borrar todos. Ok, toma mi celular. Borrar historial. Borrar historial también, porque andas viendo porquis, güey. Borrar historial y borrar cookies. Ese es en la compu, güey. No, ahí en el iPad también. Ah, también. Sí, claro, güey. Con razón se enojaron conmigo el otro día. No borraste los cookies. Dejaste todo el cookie ahí adentro. Le dejaron el cookie y después todo floreado. Bueno, y luego, ¿a qué otra cosa? Yo fui al cine. ¿Cuál viste? Sí, fui o no fui, ya no me acuerdo. Sí, y viste la de Derbez. Ah, ya fui, ya exactamente, fíjate. Ya vi la de Eugenio Derbez, güey. ¿Ya la viste? Ya la vi. El efecto Derbez. ¿Ya ves? ¿Por qué dicen el efecto Derbez? ¿Ya lo leíste esto? Lo que está interesante es lo que lleva vendido hasta el día lunes. Ah, sí, dice 38.6 millones de dólares. Es la taquilla de no se aceptan devoluciones. En Estados Unidos, ¿no? Sí. Ya le ganó al Laberinto del Fauno, ya como agua para chocolate, a Diarios de Motocicleta y a tu mamá también. Que tu mamá, güey. Oye, mira, déjame decirte qué opino yo de la película de Eugenio Derbez. Es una película que no está bien. Digo, que no está mal. Pero no está tan buena como dicen, güey. Para mí. Ajá. O sea, no es... Híjole, tienes que verla. No te la puedes perder porque es lo mejor que yo he visto en la vida. No. No esperes, verdolaga, que llegue a Cuevana porque sí, está muy buena. Ah, si ves en Cuevana, está bien. No, la verdad no está súper buena. No, está bien. Es una película buena, mexicana. pero yo la compararía con cualquier película de ese estilo. De ese estilo de comedia buena, güey. O sea, te da risa algunas cosas. Eugenio Derbez de repente hace caras y modismos de cuando hace sus personajes. Uh-huh. Pero sí me gustó verlo en un rollo este ya un poquito más de serio. Porque no lo ves haciendo un personaje, pero sí no puedes evitar verlo ahí de haciendo caras y gestos de algún personaje que hace, ¿no? Uh-huh. La niña está impresionante, me gustó mucho cómo actúa. Realmente sí le crees para no ser actriz. La verdad, la niña está muy, muy padre. Y la güera esta que la hace de la mamá, está a todas madres. ¿Cómo? Yo no sabía que salía la esposa de Eugenio Derbez también. Sí. Esta la... ¿Cómo se llama? Sentidos Opuestos. Alejandra... ¿Qué? Alejandra... Rosaldo. Rosaldo, ¿eh? Sí. Sale ahí también, sale de la... Y, pero ya, hasta ahí la película tiene sus cositas, detalles buenos, tiene otros no tanto, pero... Si la puedes ver en cine, bien. Si no, espérate que salga en DVD o la... ¿Y qué tal el final? El final... Yo cometí el error de ya sabía de qué terminaba. En la chinga. Entonces no me sorprendió tanto. Mi chiquita mamá sí se agarró llore. Ajá. Sí te mueve. O sea, quiere hacerte llorar la película y lo logra. Ajá. Pero... pues así que tú digas, híjole, es que... ¿es lo máximo que he visto en película mexicana? Pues no, realmente no. Pero probablemente ya tenías a lo mejor un buen tiempo de que no sacaban una película. No te estoy diciendo que de ese estilo, sino ya así a lo mejor mexicanita. No, buena, sí está buena. De buena taquillera, vamos sí, a decir. Sí, está buena. Sí está, o sea, y es palomera también. Es palomera, está bien la película. Me gusta que esté rompiendo récords en Estados Unidos, una película mexicana. Uh-huh. Me gusta que una película mexicana tenga tanto éxito. Pero no es como muchos comentarios que me decían, no manches, es la mejor película mexicana que he visto. Sí. Para mí, no tanto, pero sí está buena. Sí está muy simpática. Tiene muchos detallitos muy, muy padres. Uh-huh. Pues que se hablen dos idiomas también está locochón. Ya está bien. No, está bien, está bien la película. Tú la viste también, ¿verdad? Sí, yo me imaginé que el vato iba, ya cuando cruzó para allá al otro Laredo, cruzó el charco, güey, iba a hablar también algo de inglés, güey. Entonces dije, a lo mejor se la va a botanear en ese pedo, en el aprendizaje, y a lo mejor le da también un giro así medio diferentón, güey. Pero no, el vato se la llevó, güey, de que... No se complicó, ¿no? Sí, o sea, no andar aquí haciendo papelitos, güey, con este pinche desmadre. Y me la llevo así tranquilamente. Está buena, pero también me hubiese gustado. En ese aspecto, como ese, pues a lo mejor un chingo. Y mucha gente va a decir, pues a mí me hubiera gustado que hubiese sido, no sé, güey, Jaime Camille y la chingada. No, está bien, y está bien que sea... O sea, que esté actuada y dirigida por él, me sorprende y gratamente que esté dirigida por Eugenio Derbez. Y que además esté bien dirigida. Uh-huh. O sea, hay unos detalles que yo quitaría, pero pues es normal, ¿no? No todas las películas son perfectas, ¿no? ¿Eh? Nada más las de Volver al Futuro y Star Wars. Pero todo lo demás está buena la película. Sí la recomiendo, pero no es como que, wow. O sea, es que de que no fuiste al cine, te la perdiste, te la mamaste. No tanto. Pero... Este girito del final, de lo que sucede, ¿verdad? Y por qué sucede lo del final... Está bien, está medio bien manejado, pero siento que le faltó un poquito más. Más punch. Un poquito más ponchar. Si así la chiquita mamá estaba llore, imagínate sí, más. Con más, ¿no? Sí, pero es que también se muere el perro, güey. Sí. Y lo mata, pues, el Eugenio. Ay, lo atropella en la moto. Saludos desde Austin, Texas. Paco Patrón. Jesús Carreno o Carreño, es la del Mil Usos, la de Héctor Suárez. La del Mil Usos. Es la de drama, ¿no? Ya no vengas para acá. Esa es la pinche canción, güey. Y también dice Jesús, dicen que Sting es adicto al sexo. ¿Será así? Dicen, güey, que sí. ¿Cómo se les llama cuando son adictos al sexo? Ninfómano. ¿Y si es mujer? Ninfómana. ¿Y si es putito? ¿Y si es fúpito? Oye, con tu chiste de Carreño, ahí, dilo. No sale completo. Un güey está en la fila para donar semen. Y se sorprende al ver a una mujer en la fila. Y le dice, oye, hey, Esta fila es para donar semen. Dice, traigo. Saliendo burbujas. O sea, por la nariz se salía como moco. Me lo imaginé. No cerró bien el topper. Pero no más. Alberto Torres cuenta otro chiste. Diosito, mándame un taxi, por favor. Tengo una entrevista de trabajo muy importante. Si me lo mandas, prometo dejar las drogas, la peda, ya no seré mujeriego, ya no le pegaré a mi hijo. Por favor, mándame un taxi. De repente se abre el cielo y ya que sus deseos fueron escuchados y que llega el taxi. El vato voltea al cielo y dice, ya olvídalo, ya conseguí uno. Ya no, ya agarré uno. Está bien. Ay, qué vato. ¿Qué traes? 90 consejos para salvar tu matrimonio. Ah, la che, bueno, pues agarraremos el pedo, tío. Yo, güey. No, bueno, son vamos 11, a mirar el carbón. Son 11, man, son 11. Ok, no hay pedo. Te creí, güey, te creí. Número 1. Nunca dejes de enamorarla. Nunca dejen de salir. Nunca creas que ella será tuya para siempre. No olvides que ella te eligió. De modo que nunca se vuelvan perezosos en su amor. Sí, es, ¿okay? Yo estoy muy... sí. Va seguido al HIV, al Oxxo. Sí, ah, sí, no, o sea, hay que salir, sí, sí, una escapadita de repente ahí al... Al parque ya. No, también. Número 2. Siempre ve lo mejor de ella. Concéntrate en lo que te gusta y no en lo que te molesta. Y así te darás cuenta de que eres el hombre más feliz del mundo por tener a esa mujer como esposa. Qué bonito. Qué bonito, güey. Te voy a poner una canción. En piano, güey. Número 3. No es tu trabajo corregirla. Debes amarla tal como es, sin esperar a que cambie. Y eso sucede. Ama en lo que se convierta. Ay, ternurita, verdolaga, güey. Se me hace que eso lo escribieron las viejas. Se le robaste ese a Eugenio Derbez, ¿verdad? Hasta el final, puto, güey. 4. Sé responsable de tus propias emociones. No es trabajo de tu esposa hacerte feliz. Debes buscar tu propia felicidad y cuando la encuentres, tu alegría inundará su relación de pareja. Eso, manito. Número 5. Nunca culpes a tu esposa. Si por casualidad te sientes frustrado o molesto con ella, son tus emociones y por lo tanto tu responsabilidad. Cuando te sientas así, date un tiempo y mira tu interior. Mírate para adentro. Hey. Y si comiste taquitos de suadero, mejor expúlsalos primero. ¡Ay, rimó! Aplausos. 6. Déjala ser. Cuando ella esté triste o enojada con algo, tu único trabajo es aceptarlo y apoyarla. Hacerle saber que la escuchas, que es importante y que eres el pilar sobre el que siempre se pudo apoyar. Solo confía y abre tu alma. Nunca huyas de estos momentos. Escucha y sé fuerte. Número 7. Estoy a punto de las lágrimas. ¿Apenas va el 7? Sí. Pero está bien, güey. No hay temas. Síguele, Leonel. Claro, estoy aquí. Sé un poco tonto. No tomes todo tan en serio. Ríe y haz que se ría también. La risa hace que todo sea mucho más fácil. Número 8. Ser un esposo presente. No te limites a darle tiempo, sino también atención y cariño. Trátala como a tu cliente más importante, ese que no puedes perder nunca. Sí, te digo que sí le escribieron las chiquitas. Me estoy poniendo chinito. Número 9. Dale su espacio. Las mujeres son buenas para dar. Y a veces necesitan que se les recuerde que deben darse tiempo para sí mismas. Sobre todo si tienen hijos. Ellos, ya hablando de los hombres, necesitan el espacio para renovarse y reencontrarse. También la parte de... ¿verdad? Ahí es para los dos. Estaba a acabar la canción. Ok, número 10. No te preocupes por el dinero. Trabajen en conjunto y busquen una manera de equilibrar las fuerzas de ambos para ganar. Y número 11. Perdona de inmediato y concéntrate en el futuro. Aferrarse a los errores del pasado que tú o ella cometieron es un ancla muy pesada que siempre detiene un matrimonio. El perdón libera. Fíjate que ese último yo lo aplico muy seguido, güey, cuando... Espérame tantito. Déjame ya decirte primero, güey. Ya, güey. Mira, güey. Yo los quiero un chico, güey. Vamos a chuparnos tranquilos, güey. Ok. Siempre, el acuerdo que tenemos mi chiquita mamá y yo es tratar de no dormirnos sin haber arreglado las cosas. Eso es muy buena, fíjate. O sea, no dejar pasar mucho tiempo. Uh-huh. Es una de las cosas. Muy bien. O puede pasar un día, ¿no? Una noche. Pues a lo mejor una noche. Pero ya en la mañana ya... Dices, ya, bueno, ya. Consúltalo con la almohada, cada quien, y mañana será otro día, ¿no? Sí. Sandra Arévalo, fíjate, dice... ¡Hola! ¡Ah! ¡Se alocó el pianista! Hola, chicharro. ¿Qué me hicieron caso, cabrón? Putinelli Blasio. Ya, prosigue. Hola, chicharrones. Tema. Más. ¿Dejarían que sus hijos escucharan el podcast? Si aún son niños, cuando crezcan, ¿los dejarían escucharlo? Yo sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, porque realmente todo lo que estamos haciendo es una caracterización. No es de Navidad. Es de real, pura guasa. Es de pura guasa. Pero qué buena pregunta, ¿eh? Pero yo creo que sí, güey. Sí, no tiene nada que ver. ¿De qué estamos hablando? Digo, yo me lo voy a pelar más, güey. Pues no tienes niña. No, porque tengo que explicarle todas las pendejadas que tengo que decir, güey. Ah, pero obviamente este podcast no es para niños. O sea, si me dices, ¿dejarías escuchar a tu niño ahorita? Pues no, porque es un niño. Pero ya de grande, pues qué, ya, sí, ya. Ya después de los 17, 18 años, ya sabe cómo está todo el rollo. Ya que encuentre el tubo de PVC, güey, con todos los, los fragmentos del podcast enterrados. Como los que hallaron de Steve Jobs, güey. Ah, sí, encontraron un mouse, ¿verdad? Con madre, güey. Sí, bueno. Entonces a lo mejor podemos enterrar todos los podcasts, güey. Y luego, ay, con su permisito, señor, voy a levantar aquí el piso de la cochera. Porque mi papá enterró unas cosas aquí, güey. Me dijo, busca en la cochera. Busque el oro, busque el oro. Era un cotorro que se... ¡El oro! Yuyaki dice, o sea, es Mirna Alonso. Uh-huh. Está buena la película, es lo importante y nada que ver con Big Daddy, la de Derbez. Sí, la de Adam Sandler. Sí, sí, sí. HD, ¿no lloraste con la movie? No, no lloré. ¿Tú sí lloraste? Yo sí, lloré para adentro. Lloré para adentro. De... Ay, no, si te da cosilla, sí, pero bueno, no. Si chinga, pues qué. Como si llorar fuera un pecado. Putin es niña. Ya, mamón. Mamá. Llame ya. Una chica. Ay, no se te vayan a ir de la mano, verdolaga. Por favor, guárdalos también. Para ti, ok, están lindos. ¿Qué? Sí, los consejos. Para ti están lindos para ti también. Sí. Llegues, mando saludos, güey, a Rodrigo Orduña, Hugo Pérez Esquivo, Elma Cano. Saludos, Sharon, desde San Antonio, Texas. Qué rico, güey. San Antonio. Yo pongo el podcast mientras dejo a los niños en el transporte escolar. Que manejo, güey. A ellos les encanta, dice Hugo. Que les pone el podcast a los huercos, güey. Está bien. Y es que también los huercos de ahora traen todo. No, y van manejando y lo, ahí entro yo, mijo. Mira, van a decir mi nombre. Y el Chesepan. Ah, bueno. Chesepe Fan. Saludos desde Shamrock, Texas, rumbo a New Jersey. Como que va en camino. Ah, saludos. Sí, porque como que va en rumbo. Como en camino, güey. O sea, sí entendimos, güey. Pendejos no estamos, güey. Bueno, ya que retomamos el tema de la película del podcast pasado, Simona la Cacariza. También hablamos de lo de Laura Bozzo. Laura Bozzo. Y ahora Omar Chaparro, este cuate que sale en Televisa los fines de semana. El Sabadazo. Sabadazo. Sí. Que estuvo también en la Big Brother. ¿Sí, ves? Simón. Bueno, este cuate que es de Chihuahua. Ahí, Simón. Ya hizo una rolita. Sí. Que se la dedican a Laura Bozzo como una mentirosa. Ah, sí, aquí la debo tener, güey. Sí, está buena. Ahora verás. Ahí la tienes ya a la manopla. No, no, a la manopla, pero sí lo vide. Por lo pronto, un saludo a Horacio Medina, que nos escucha desde Australia. Ah, mira. Desde Australia. Australia. Mm-mm. Bueno, le hizo Omar Chaparro y también Cayo de Hacha y Carlos Chavira. Y lo ponen en el canal de videos Just Fucking. Just Fucking. Ahí. Hay un canal de videos que se llama Just Fucking. Uh-huh. ¿Y que nomás están fucking o qué? Ah, no sé, aquí. Y bueno, este video ya fue visto por más de 322 mil usuarios de YouTube. Ah, sí. Uh-huh. Mira qué bien. Y Elma Cano dice que él escucha el podcast solo en audífonos. Porque hasta su vieja dice que porno con estos güeyes. No somos tan porno, güey. De repente podemos caer en la cochinada. Pues es normal, pues sí. En un cotorreo, güey. O cuando te juntas entre amigos, acabas hablando de la pipí o de la caca y sí, del pedo y sí, de todo eso. Bueno, pues estos son otros temas que se pueden dar. Juan, este reporte está mal. Mire, jefe, lo importante es que su esposa no sepa que anda con la secretaria, ¿no? Ok, así déjalo. Nah. Quedó chingón. Ahorita lo encuentro porque se me hace que ya lo borraron de YouTube. No te lo encuentras. Alberto Torres dice ya que si ya vieron el nuevo formato del programa de Platanito. No. Nada que ver con lo presentado en Telehit. Ahora está en una escalera televisiva en Los Ángeles. Se llama Noches con Platanito. Han estado artistas como Ana Bárbara, Alex Lora, Kiko, La Chilindrina, Vulgar, y con un libreto creo que yo ya bien estructurado. Mira, aquí te va. Concursos y no sé qué tal. Ya lo alinearon un poquito, me imagino, ¿no? Dart Alex, si se pudiera comparar la película de Derbez con alguna, podría ser con La Vida es Bella. Sí, más o menos. ¿Qué es lo que él decía en una entrevista? Que él quería o se inspiró mucho en esa película. Donde el mensaje es hasta dónde podría llegar un padre para hacer un poco más digerible la vida de... Ahí va. De tu hijo. A ver. ¿Es la canción de qué? Vieja Mentirosa se llama. Para Laura Bozzo. Yo ya le subí, ¿eh? Pues ahí está, pero no se oye. No sé, tenemos problemas con... A ver, cabina. Es la más repudiada por toda una nación. Ah, es de miedo. ¿Es esa la canción? Muy bien. Así está el asunto, ¿eh? Pues sí, más o menos, ¿no? Es lo que piensa la... Y cuando dicen vieja mentirosa, es gente que es tomaron gente de la calle, sí, y artistas, y uno que y salen ahí varios artistas. Bueno, artistas aquí yo no vi ninguno, pero sí, así gente común y corriente. Más corriente que común. Y de hecho, Carmen Salinas... Uh-huh. Dijo que todos esos programas estaban arreglados, todos los programas así de talk show. Menos el de ella. No, el de ella también dijo. Dijo, no, mira, yo trabajé en un programa de esos. Y la verdad, todo está arreglado. Todo, tú vas a decir esto, tú vas a decir esto otro. Y luego tú lloras, y luego tú lloras un poquito más. Y el que llore más, le damos 200 pesos más. Y el que se le haga de pedo y la chingada. Sí, sí. Entonces, también opinó acerca de Laura Bozzo, que diciendo que sí, pues está mal la señora. ¡Que pase Laura Bozzo! Al estudio de Cherrón Copel. ¡Pase Laura Bozzo! ¡Pasa Bozzo! ¿Es Bozzo o Bozzo? Bozzo con doble Z. Nada que ver con... Con Bozzo. Hey. O con el payaso Bozzo, el más tenebroso. Y es cabroso. El Crucito, saludos, apenas reportándome en mi Crucito Cueva, un chiquito mamá para mi esposa Ana. Pura miel. Pura miel. Sí, cómo no. Y ahorita de seguro terminando el podcast. Órale otra vez. Espérate después de Navidad, güey. Nomás cruzando el año. No, no, Navidad también es el regalito. Sí, pero nada más cruzando, dije, güey. ¿Cruzando qué? Cruzando Crucito. Y luego si hace frío. Es bien difícil ahí arroparte. ¡Verdolaga, vieja mentirosa! Ahora que viene el invierno. ¡Vieja mentirosa! Para los enamorados, recién casados. Ándale, vamos a hacerlo. ¿A qué? No, no, vamos a hacerlo. Arriba Zapata. ¿Otra vez? Ahorita no. Tengo frío. Ándale, te dejas los calcetines. Déjate los calzones. Hola, madre. Con tu calzón. No, te haces por un ladito ahí. Nunca se habla así que estaba con tu chiquita mamá y decirle, ¿sabes qué? Así con tu calzón. Si no te los quitas, te los perforo. Sí. Para que vean lo que siente. Como quiera, ya los ibas a tirar, ¿no? Ya están todos blameados. Ya están bien agujeros. ¿No? Ay. Sí, sí. Bueno, el hambre es canija. ¿Cómo no? Y más el que se la aguanta. ¿Qué no? O no te ha tocado así que trae. Hablando así a todos los fans, a los fans tardos, que trae faldita o así. ¿Qué onda? Una descuidada ahí de repente y nomás haces a un lado. Sí. Ni siquiera te quitas a calzón quitado. A calzón pa' un lado. A calzón pa' un lado. Eso es cuando todavía no llegas a la recámara. Pero eso es trayendo una tairi. O sea, una tanguilla, güey. Porque si traes el del santo, hombre, no. ¿Qué la desenvuelves? Pinche regalón. No, acá que le agarras descuidada en la cocina. Ven para acá. ¿Qué me quieres hacer? Déjate. Tienes que hablarle así. Estoy cortando el tomate. Hazte para allá, no te vaya a cortar. Estoy haciendo salchicha con huevo. Me voy a equivocar. Ándale. Bueno, pues sí. Rodrigo Orduña, sí le queda a Laura muy bien. Putina, ¿te acuerdas de las gatitas de Porcel? Sí, como no. Buen programa ese, güey. Sí, bueno. De Porcel. Que el vato entre que actuaba y se reía y les agarraba todo el agasajo. Ay, cochinote. ¿Cómo no? Estaban bien caderonas, ¿verdad? Y siempre salía un viejillo, ¿no? Un viejillo, bien viejillo. No me acuerdo. Yo nada más veía. Puede ser el de Benny Hill. ¿Ese es Benny Hill? Es que era parecidón. Los conejitos de porcelana. Y luego también estaba el señor Aster. Ah, no empujen. No empujen. No empujen. ¿No empujen o no empujes? No, no empujen. No empujen. No empujen. Ya basta de empujar. No empujen. Bueno, ahorita lo buscamos. La carabina de Ambrosio en un momento. Sí, por eso no. Fíjate, a mí me gustaba mucho la carabina de Ambrosio, no empujen y todos esos programas. Y ahí es donde me doy cuenta que ya estamos ruqueles, güey. Pero hasta ahorita no han hecho ningún pinche programa bueno, güey, como los que presentaban en esa época, güey. Salvo la familia Peluche, que estaba entretenido, o el de Derbez. Derbez todavía, familia Peluche a mí no me gustó. No tanto. Pero de ahí en fuera, ¿qué otro pinche programa? No. Estaba uno, Laura Pico. Laura Rosa. Era una onda así, Laura Pico. Laura Pico. Laura Pico era más o menos así de sketches, y de repente salían las chiquitas así. El privilegio de mandar. Ah, ese estaba bueno. También. Con este Angélica Vale y el otro güey de. Sí. Arán de la Torre. Arán de la Torre. Que eso tuvieron otro bueno. Programa de concursos. ¿Cómo se llama? XETU. Ah. XETU, güey. ¿Qué limitaba bueno. Al hombre nuclear? Ah, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, hacían también sketch del hombre nuclear y varios así. Ah. Estaba muy bueno. Estaba con madre. Sí, cómo no. Oye, dice el Crucito que su chiquita mamá está muerta de la risa esperando su chiquita mamá. Chiquita mamá para toda la miel de esos para el Crucito. Tortolitos. Para el Crucito. Chiquita mamá, para la mamá, para la chiquita mamá de la Crucito. Mamá del Crucito. Sí. Muy bien, saludos, Eliseo Ochoa. Mamá, Crucito. Oye, y nos dijeron también un tema más, Juan C. de Large. que cómo nos visualizamos. Visualizaríamos si fuésemos. Ay, bien difícil. Mujer. ¿Cómo te visualizarías? Si el botiné. La mujer. El botiné ya estuviera en una esquina. Tendría que empezar. Una esquina. Por abrir el todo. Que fue el de la bruja de Blade. ¿Dónde pon? ¿Por qué? Ah, en la esquina. En la esquina, así terminaba, güey. ¿Cómo serías tú de mujer, güey? Bien facilona. No. Serías. Serías bien puto. Sí. Sí. No, no sé. ¿Cómo sería? Serías ternurita. Sí, sería bien amorosa, bien cariñosa, bien empalagosa. Se me hace que no, güey, tú eres bien seco, güey. Bueno, bueno, ahorita sí. La gente piensa que tú eres así bien ternurita y no es cierto. No, no, bueno. Oye, que feliz Navidad. ¿Cuál feliz Navidad? Una mira, patada, tendré un mal genio. Feliz Hanukkah. Pero cuando soy bueno, soy bien bueno. Este celebra el Hanukkah. Celebra la Navidad, güey. Sí. Oye, ¿lloraste? Nah, yo nunca lloro en las películas. Así me dice esto, güey. Ni cuando me doy con un martillo en el cutis. Me lloro. Ni cuando me pego en la esquinita de la cama en el dedo chiquito del pie. Ni con diarrea lloro. Ni por el dente. ¿Tú cómo? No, pero ¿cómo se llamaría Chese Podcast? ¿O sería Chese Podcast? Femenil. ¿Sería Chicharrón sin pelos? Chicharrón con brasier. No. A calzón quita. Oye, eran las gatitas de porcel, ¿no eran las conejitas? ¿Dijiste gatitas? Dije gatitas, sí. ¿Sí? Ah, entonces sí lo dije bien. ¿Contigo qué? Es que eran las gatitas de porcel. Sí, sí, te entendimos. Claro. Jorge Porcel y sus gatitas. Muy bien. Era uno gordito, el porcel era sí. Gordito, sí. Era argentino. Argentino. Sí, muy bien. Fíjate, lo que sí a lo mejor no usaría ahí, lo dental. Porque dicen que es muy incómodo. La verdad, nunca me he dado la tarea de probar, de andar un día con hilo dental. Eso sí sería una prueba. Porque tú exiges. Oye, a ver, chiquito, ponte porque se te ve bien rico y todo. A ver, ponte tú uno. Y anda así todo el día. Pero que ella se ponga uno tuyo. Te pones uno. Sí, pues para ver qué pedo, güey. Podría ser. El reto de la semana. No, me hace que lo termino todo. No me queda, güey. A mí no me queda. Te echas un pedo y lo rompes. Te lo pones al revés. Con lo más ancho para atrás. Estarías así con la lengua de fuera. ¿Sí? ¿Eh? No se puede. Ya lo intenté. Se alborota el pájaro muy rápido. Sí, no. Andas papaloteando de más. Bueno, necesitamos primero empezar con uno del 10 para las dos. Un poquito más ancho. Okay. Para aquello de que te esté molestando. Sí, sí, sí. Ya cuando le agarres cariño, oye, ya te pones un... Pero luego empiezas con un vikingo, güey. ¿Con encaje o sin encaje? Encaje celeste. No, con un bikini. O con este satinado. No, se aguada todo. O de cierto pelo. o con estampado de leotardo. De leotardo. Es que sabes que se me vienen tantas cosas ahorita a la mente. Se te vino el... Pero parecería el leotardo, ¿eh? Si te lo pones. Ahora ya tenemos una nueva familia del huepardo. Calzones de leotardo. Es el primo, güey. El primo hermano. Hashtag de Twitter. Calzones de leotardo. Calzones de leotardo. Con estampado de leotardo, güey. No, hombre, si no fueran por esos bellos momentos, güey. Pero tú dijiste conejitas, güey. No, que si era conejitas, pues ya sí lo dije bien. Bueno. Entonces, tendría que ser primero así más grandecillo y luego ya. Bajar niveles. Y luego ya te pones uno de... Una tairi. De tangamandapio. O sea, esa sería... Parece que sí me lo ando poniendo mañana. Ni me voy a tomar fotos. Con las nachas de fuera. Sí, las voy a subir a Facebook. Lo que pasa es que la tanga, quiero entenderlo así, que se lo ponen para que no se note el canelo cuando traen así. Sí, ¿no? Ese es el fin de la tanga, sí, ¿no? O sea, que traes ahí un vestidito así medio ajustador. Ajustado. Y no se vea la marca del canelo. Del canelo o del elástico. Sí, del canelo Álvarez. Del canelo Álvarez también. Sí, entonces... pero pues se ve sexy porque pues se ven las nachitas así de fuera, así peloncitas, por eso se ve sexy. Sí. Y luego ya lo empezaron a usar en los trajes de baño, en las playas y todo ese rollo, ¿no? Pues sí, pero sí es ser incómodo, realmente traer algo metido, sí. Es como traer el perro metido todo el tiempo. Pero por decir, si te vas y te vientas una shed así tipo aguadona, güey, claro que vas a manchar esa madre, güey. Porque no. Si te toca el niés. Límpiate con toallitas húmedas, ya no dejas residuos, manito. Por eso, bueno, vamos a suponer que antes de que vayas al baño, güey, te avientas un pedo. Ah, bueno, con premio. Así que o un pedo así de esos potentes que manchan, güey. Claro que lo vas a manchar. No, se me hace que se sale la tanga de su lugar. Se hace tirante. Si traes pantalón blanco, pues sí, lo vas a manchar. No, pero yo me refiero al calzón. No, por eso. Traes el calzón. No, pues te flameas uno. Y pues aparte te pones pantalón blanco. Te flameas el pantalón. Y se ve todo manchado y una rayita donde por no pasó. Donde no pasó el pedo. Donde por no pasó. Sí, no. Y te digo, si uno de repente se siente que se le mete el perro así de que, pues de repente, ¿no? Traes algún boxer o algo y. Ay, y te lo andas sacando. Y pues imagínate una tanga, pues peor, ¿no? Es traer el perro metido todo el tiempo. A ser incómodo. Sí, ya llegarías a la casa y no vuelvo. Te lo juro que no. A pedirte que te lo pongas. Como perro, el perro bien metido. Dios, se lo pone mal. Omar Casas, si hubieran recorrido para que narraran el clásico Monterrey contra Tigres. Bueno, lo dejamos para otro. Pero podemos narrar el de los Pumas que van perdiendo. Están jugando los Pumas. Pumas Atlas. Ah, esos son los del otro partido de cuarto, ¿verdad? ¿Va perdiendo cuánto, qué? 1-0. Por la mínime. Pues la selección mexicana va a jugar el próximo martes. Próximo, sí, creo. El 8. Te pico el bizcocho. ¿Ese podemos narrarlo? Fíjate que... Va a ser el intento. Pero la otra semana no vamos a poder. Es que no vamos a poder. Yo tengo trabajo, fíjate, precisamente el martes. Muy bien, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, ¿traes alguna rolilla ahí o algo que quieras mostrarnos? A ver, ponlo, mira, avíntate otra vez esa rolilla. Puta madre. Ya, antes de dejar, güey, en ridículo enfrente a todos mis fans, güey. Oigan, ¿y qué pasó con Kinky Patitas Suaves? Dice Paco González. ¿Quién? Kinky Patitas Suaves. ¿Quién es Kinky Patitas Suaves? Tu gato, güey, tu gatito. No lo puedo decir al aire porque luego si un día lo ve mi niña el podcast, güey. Pues no lo va a ver, lo va a escuchar en todo caso. Ah, bueno. Se fue en la polvera de mi coche y ahí lo dejé regado en el... No lo atropellé. ¿Quién sabe? Los carros de atrás, va. Pero yo no. Oye, hablando de atropellar así, crueldad animal, güey. Vieron aquí en Monterrey... Pescaron a un vato paseando a su perro, iba en el carro la persona esta y amarrado, bueno no, traía con la mano el perro, la correa y paseando el perro por la ventana, ¿no? Sí, él en su carro y el perro acá a pata. Corriendo, sí. Era un labrador, parecía un labrador. No vi al chavo. No. El perro. No, él no iba ladrando. No, sí, qué crueldad. Como que dio la vuelta y se le metió el perro ahí en los patos, en las llantas. Se mató el perro. No se sabe, pero lo traía como que paseando en el carro. Ajá. Y el huevón del chofer, del dueño del perro, pues iba en el carro, ¿verdad? Ajá. Y dicen que primero iba despacio y el perrillo, pero como que ya sabía que el perro estaba cansado. Y yo pienso que el vato notó que le estaban tomando fotos, ¿verdad? Y como que dio vuelta o algo y sin querer lo atropelló el perro. No, man. Sí, es una lástima. A ver, súbele ahí. Ahí está. A ver, venga. Escuchemos. Oye, güey. Escuchemos de nuevo. Es que le bajé, va. Desde. Los dedos rápidos del Putine. No, la otra. No, chinga. No, esa. Ah, sí. Y con el perro de fondo. Manos arriba. Coordina. Ya, vámonos. Muy bien. Bueno, ese fue el Putinea en los teclados. Y en la batería. Ten mamanda. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te pongo aquí? Pues algo, ya para despedirnos. Despide el podcast tú, Verdeliki. Es que hay que poner el carbón y todo eso. Ah, sí. Hace of base. No, no, otra vez. Sí, por puro pedo. Ya lo pusimos. Ya lo pusimos. Sí. ¿Cuántos podcasts llevamos en total? Con primera y segunda temporada. Unos 120. Bueno, hemos puesto 240 canciones diferentes. ¿Alguna tenemos que repetir, güey? Bueno, se eso, ve que la discografía que tenemos es pobre. Madre, güey, pues cuando tu pinche... Llega un batito al oculista cargando un frasco de mayonesa. De 5 kilogramos lleno de un... ¿Qué? De un tazón de shit. Ah, de un tazón de shit. Pide al asistente pasar con el oculista. El asistente le dice al... ¿Qué? Le dice ver el... ¿Qué? Señor, usted... Creo que requiere ir al laboratorio o con un proctólogo. Dice, no, señorita, quiero ver al oculista. Al final el vato pasa con el doctor. El doctor al verlo le dice, no, señor, usted necesita ver al proctólogo. No. A ver, señor, ¿cuál es su problema? Quiero que me explique por qué cada que hago caca de estas me lloran los ojos. Por eso el oculista, sí. Muy bien. Alberto, mira, lo conté mal a lo mejor. Pero, déjame, busco aquí de un cabrón que la venía escuchando y me gusta mucho, güey. Oye, vamos. Hace rato los pusiste un grupo, ¿cómo se llama? ¿Mexicano, qué? Sangre Azteca. Sangre Azteca. Si no lo han escuchado, búsquenlo ahí en YouTube y se van a reír un buen rato. Está buena ahí las rolitas que han compuesto. Así es, muy bien. Y lo... Ya. Okay. No, espérate, espérame, es que estoy aquí porque no me acuerdo cuál es. ¿Vas a dar una introducción? No. ¿En inglés? ¿En español? ¡Ándale! ¡Ah, chingado, güey! ¿Qué películas hay buenas como para ver este próximo fin? Vamos. Esta es la de Matt Damon. Ah, la de Elysium, esa sí la quiero ver, güey. Acá nuestro camarada Miguel Ángel, el Atlas Cañán conocido, dice que no la quiere ir a ver. Ay, porque está bien raro el Atlas de siempre, sí. Toda la vida, está, algo le ha pasado en la cabeza. Saludos al Atlas. Puta madre mía. Eso no es. Ahí va. ¿Van a estrenar la de Jobs este fin de semana? Ah, bueno, ya la vi. Que bueno, no la recomiendan mucho. Que puedes esperar a que salga en XHGC, ¿no? La que quiero ver, la de Rush. Pasión y Gloria. De Niki Lauda. Esa parece que va a estar buena. Para todos los amantes de la Fórmula 1 y para los que no son, dicen que está, en general está buena, aunque no te gusten las carreras. Y parece que la Fórmula 1 va a estar en México DF el próximo año. Está por... Creo ya que por sí, confirmarse, está un pelo de rana calva. Sí, a lo mejor vamos a transmitir el próximo año el podcast Charro con Pelos en el DF, previo a la Fórmula 1. Vamos a la Fórmula 1, ¿no? Pues no me gusta mucho ese pinche... Pero el pedo es ir a... Bueno, pues sí, pues vamos. Y aquí, Pues sí. Ok, va, perfecto. Bueno, ahí va. Vámonos. Banda. Nos vamos a ir así, tranquiliños. Aquí sí, empieza el desmadre. El reto de la semana. Hilo dental. Úsenlo. No quiero. Póngase tanga. Póngase tanga. Y cuéntenos sus experiencias. Y todos pónganse tanga. Hombres y mujeres. Envíen sus fotos al Facebook de Chicharrón con Pelos. Saquen a pasear a los perros en tanga. Chingue su. Mi querida Fechine. Saludos a toda la bandita, a todas las chiquitas mamás. Y nos vemos la próxima emisión. Seguimos en contacto. Take care, banda. Sobres. Gracias a todos por escucharnos en vivo. Hey. Y vamos a poner la... Los pellejos. La fotonovela de los pellejos. Hay una sesión de fotos, ¿no? Vamos, sí, ¿por qué no? Muy bien. Claro. Bye.